Gálatas 3, verso 10. Estamos en el mensaje número 5 de la serie de la ley a la gracia. Mensaje número 5 de la serie de la ley a la gracia. Y hoy vamos a ver la maldición de la ley. La semana pasada vimos la introducción de la ley. Hoy vamos a ver la maldición de la ley. Y la semana que viene vamos a ver la abolición de la ley. Este tema de la ley es un poquito amplio, yo creo por eso me voy a llevar 3 mensajes. Y ya después vamos a ver el nuevo pacto. Así que vamos a ver hoy la maldición de la ley. ¿Por qué la ley maldice al hombre, verdad? ¿Por qué todo el que está bajo la ley es maldito? ¿Por qué? Si la ley es santa, es buena y es justa, ¿no? Y es perfecta la ley. Entonces, ¿por qué Pablo decía esas palabras? Vamos a ver. Gálatas 3, versículo 10. Dice así. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vamos a ponernos en oración, amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos reúnes una vez más para aprender de tu palabra, Señor. Un día más, una enseñanza más, Padre. Y siempre, siempre es para crecer, poquito o mucho, según las riquezas de tu gracia, mi Señor. Nos permites estar avanzando cada día más en tu conocimiento y creciendo en amor hacia ti, Padre. Gracias, Padre. Utiliza mis labios para poder enseñar esta palabra como es debido a tus hijos, a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pablo es radical al hacer este tipo de comentarios. Pablo es tajante. Pablo no se andaba por las ramas, mis hermanos. En otra porción dice, pues si quisiera agradar a los hombres no sería siervo de Dios. Como diciendo, pues a mí ni me interesa agradarte. A mí no me interesa lo que pienses tú, si te caigo bien o te caigo mal o lo que sea. Esas cosas salen sobrando. Porque si quisiera agradar a los hombres, pues no sería siervo de Dios. Pablo era radical, mis hermanos. No, él no se andaba con las ramas. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Depender es estar subordinado a una autoridad o jurisdicción. Ser regido por depender de la ley. Por ejemplo, los hombres, o en este caso el pueblo hebreo, los judíos, dependían de la ley para bendición o para maldición. Ustedes lo saben, ¿verdad? Que cualquiera que cumplía la ley recibía bendición y cualquiera que no cumplía la ley recibía maldición, porque así lo estableció nuestro Dios, nuestro Padre, a los judíos, a los hebreos. Esto lo vemos en Deuteronomio 28, vamos. Deuteronomio 28, aquí vemos las bendiciones de Dios a causa de la obediencia y vemos las maldiciones de Dios a causa de la desobediencia. ¿Obediencia a qué? A la ley. Así que para que los judíos o los hebreos fueran benditos, recibieran bendición, tenían que cumplir los preceptos de la ley. Y si no cumplían los preceptos de la ley, caían en maldición. Estaban sujetos, dependían. Y dice Pablo, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Estaban bajo maldición los judíos? Ciertamente que sí. Ciertamente que sí. Deuteronomio 28, desde el verso 1, ahí vemos las bendiciones. Vamos a leer una porción hasta el verso 6. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Bendito serás tú en tu ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y luego ahí siguen más bendiciones, ¿verdad? Pero es clara la palabra, es claro Dios cuando le dijo a Moisés, dile al pueblo que cumpla con todas estas cosas y recibirán todo este tipo de bendiciones. ¿Alguno de ustedes quiere recibir todo este tipo de bendiciones? Pues sí queremos recibir bendiciones. ¿Te gustaría someterte a la ley para que Dios te bendiga con todo este tipo de bendiciones? Porque suena bien bonito, ¿verdad? Porque suena bien bonito. Pues sí, se emocionaba y decían, ¡ay, qué bonito! ¿Todo eso me va a bendecir? Sí, todo eso te va a bendecir, pero si te sujetas a la ley y si cumples con la ley, dependían de la ley, ¿verdad?, para ser bendecidos. Pero también si no cumplían, vemos las maldiciones en el verso 15. En el verso 15 dice así: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta, maldita tu artesa de amasar, maldito el fruto de tu vientre, fíjense hasta los hijos, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Fíjense que no dice que tenían que cumplir la ley a rajatabla para no ser maldecidos o para no ser malditos. Dice, si procuran. No decía que cumplieran a la perfección, porque ¿quién cumplió a la perfección? Y muchos de los hebreos en aquellas épocas fueron muy bendecidos. Y muchos de los judíos en la época actual son muy bendecidos y ellos están bajo la ley. ¿Y cumplen la ley? No la cumplen, pero procuran. Esto es lo que les dijo el Señor. Acontecerá, fíjense, vamos a leerlo otra vez. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos. ¿Ven cómo es procurar? O sea, el Señor sabía la condición de los hombres, que no podía ninguno cumplir la ley, pero les dijo, procuren cumplirla. Pongan atención y procuren cumplirla. Yo sé que no la van a cumplir porque nadie puede, ni uno solo. Solo Cristo la cumplió. Pero si ustedes procuran de todo su corazón, procuran cumplir la ley, va a venir bendición, ¿verdad? Así que no, la condicionante no era cumplir a rajatabla la ley. La condicionante era procurar, entregar el corazón, querer, desear cumplir la ley. Eso era lo que les propuso el Señor. Pero, pues de todos modos, ni aún así no procuraban. La mayoría no procuraba, sino que eran rebeldes y contradictores, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿verdad? Así que, los judíos, los hebreos estaban bajo la condicionante. Dependían de la ley para ser benditos, para tener beneficios, favores y bendiciones de Dios, los hebreos. Pero también dependían de la ley para no ser malditos. Y estamos viendo que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pablo ya lo está diciendo ahora en la gracia. Porque Pablo tenía una discusión fuerte con los gálatas. Estamos viendo el libro de Gálatas, con los hermanos en Galacia. Tenía una discusión fuerte porque habían venido unos judaizantes, unos discípulos de Moisés, a querer judaizar a la iglesia. Tienes que circuncidarte, tienes que guardar el sábado para poder ser salvo. Tienes que cumplir la ley de Moisés, porque si no, no puedes ser salvo. Y Pablo se enojó y dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Sino que se quieren someter otra vez a la ley, a un yugo de esclavitud. O sea, la carta de Pablo es un poquito amplia, pero trata precisamente de eso. La ley sometía a los hombres bajo un yugo imposible de llevar y los orillaba al legalismo, ¿verdad? Lo que les aconteció a los hermanos en Galacia. Vamos a Hechos 15 para verlo. Hechos 15, desde el verso 1 hasta el 10. Aunque sabemos y es clara la escritura que dice que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, hay muchos hermanos que se quieren meter bajo la ley. Hay muchos hermanos que quieren recibir bendiciones. Y estoy hablando de cristianos y algunos cristianos sinceros y algunos cristianos genuinos. Y hay otros cristianos que no, ¿verdad? Que cristianos entre comillas. Pero aunque dice Pablo claramente en muchas de sus cartas que no nos sometamos a la ley para recibir bendición o para recibir salvación, pues aún así hay muchos hermanos en la actualidad que se comportan como se comportaron los de Galacia en esa época. Por eso les digo que voy a preparar un mensaje que se va a llamar ¡Oh, cristianos insensatos! A lo mejor unos 2-3 mensajes más adelante, porque muchos hoy se quieren someter a la ley para recibir bendición. Esto es grave, ¿no? La ley sometía a los hombres bajo un yugo imposible de llevar y los orillaba al legalismo. Tienes que, debes de, para ser salvo. Hechos 15:1 dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vean en lo que estaban condicionando la salvación, en un simple rito. Si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Oh, gálatas insensatos. Porque el contexto aquí es que estaba Bernabé y Pablo en Antioquía de Pisidia. Estaban ahí. Antioquía de Pisidia pertenece a la región de Galacia. O sea que estaban en Galacia, Pablo y Bernabé. Y cuando estaban ahí, ellos se quedaron mucho tiempo enseñando a los hermanos ahí. Y de repente llegaron estos de judaizantes de Jerusalén. Llegaron ahí a perturbar, a querer meter sus ondas. Unos fariseos convertidos. Unos fariseos que creyeron. Vamos a seguir leyendo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, fíjense, con ellos se pusieron a contender ardientemente por la fe. No necesitamos ninguna de las obras de la ley. No, que sí, circuncidarse y guardar el sábado. No, que no, solamente por la fe. No, que sí, por las obras. No, que no, por la fe. Y se tuvieron una contienda ahí Pablo y Bernabé contra estos judaizantes. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. En el versículo 4 dice: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, fíjense, todavía les dice fariseos, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bien fariseos, mis hermanos, bien judaizantes. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, Pedro, no Pablo, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Él se está refiriendo a cuando fue con Cornelio, recuerdan, ¿verdad? Cuando fue con Cornelio y les habló el evangelio y creyeron los gentiles por medio, por las llaves que traía Pedro, las llaves a los gentiles, ¿verdad? Fue con Cornelio. Muy bien. Dice: ustedes ya se dieron cuenta que yo también, cuando prediqué a los gentiles, se convirtieron. Y no por judaizar, no por la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo. En el 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Está cuestionando Pedro a estos de la secta de los fariseos que habían creído, los está cuestionando y fíjense lo que les dice: ¿por qué tentáis a Dios? Estaban haciendo algo grave, mis hermanos. Por eso hoy en día, cuando yo veo a hermanos haciendo esto, también digo: ¿por qué quieren tentar a Dios? Es pisotear la gracia, es pisotear la sangre de Cristo, es pisotear el sacrificio de Cristo. ¿Te quieres someter a preceptos de la ley? Estás despreciando a Cristo. Fuera con los preceptos de la ley, sola gracia y sola fe, lo que lucharon los hermanos reformadores, ¿verdad? Pero hoy en día, desgraciadamente, hay mucho judaizante. No, tienes que diezmar, tienes que guardar el sábado, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, ¿verdad? Judaizante, legalismo, judaizante. Hay que tener cuidado con esos, y de esos voy a seguir tratando más adelante, en las próximas predicaciones, cuando hable de, oh, cristianos insensatos. Porque muchos... Yo no niego o no les critico que amen a Israel. Pues qué bueno que se amen a la gente, ¿verdad? Qué bueno que amen a las personas, qué bueno que amen a Israel. ¿Pero qué tiene de especial Israel que toda la gente del mundo? Son humanos igual que todos. Todos deben de acudir a Cristo para ser salvos. Pero ahora exaltan mucho el pueblo de Israel. Como que le dan demasiado énfasis, usan las banderas de Israel en sus iglesias, hacen colectas para mandar a los de Israel y hacen una serie de cosas. Digo, hermanos, por favor, cantan cantos de Israel, bailan o danzan cantos hebreos, hablan como los israelitas, y andan diciendo sus... Quieren hablar hebreo, mis hermanos, en verdad. Todas esas cosas, ya nomás les falta tener la Torá, que muchos la tienen, traen sus chofares, traen su menorá, su kipá. Yo digo, ¿son cristianos o qué son? Ya no sé ni qué son. Son como híbridos entre judíos y cristianos. No están bien definidos, no saben lo que son. ¿Qué están haciendo? Están judaizando a la iglesia. Y aunque ellos digan que no, que Israel, que no sé, están judaizando. ¿Sí? No están libres, todavía aún tienen el velo, tienen prácticas. Yo una vez escuché por ahí a uno que decía que era necesario circuncidarse. Ah, pero que era voluntario. Sí, era necesario circuncidarse, pero que era voluntario, que no se le obligaba a nadie. Pero si no lo hacías, pues ya no pertenecías, pues sí. Por ahí tengo la grabación, dice unas barbaridades. Digo, este cuate estaba totalmente perdido. También otro por ahí me escribió, no me acuerdo cuál era el comentario, pero refiriéndonos a la escritura. Y él exaltaba mucho la Torah. No, pero que si está conforme a la Torah, la Torah, la Torah. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Acaso no sabes que el cumplimiento de la Torah es Cristo? El mismo Señor Jesucristo dijo que escudriñáramos, o le dijo a los fariseos más bien, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí y en ellas tenéis la salvación, tenéis la vida eterna. Todo el Antiguo Testamento, mis hermanos, da testimonio de Cristo. Toda aquella sombra del Antiguo Testamento se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Por eso no debemos de rechazar el Antiguo Testamento. Para nada, al contrario, aprendemos muchas cosas de cómo venía siendo reflejado nuestro Señor Jesucristo desde antes hasta su cumplimiento. Sombras, figuras, tipos de Cristo antes, ¿verdad? Pero una vez venido Cristo, se cumplió todo esto, ya no necesitamos más aquello como práctica o como doctrina o como sometimiento, como dependencia de aquello. Que podemos aprender muchos principios, sí, que podemos conocer a Dios en base al antiguo pacto, sí, pero no para someternos a eso. No para someternos a eso, mis hermanos. Y hay muchos hermanos que se someten y hacen doctrinas con el Antiguo Testamento. La iglesia está fundamentada sobre las doctrinas de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que cualquier iglesia que quiera ser cristiana, a menos que no quiera ser cristiana, si no quiere ser cristiana, pues que utilice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que utilice la ley, la Torá, lo que sea. Pero si quieren ser cristianos, deben de sustentarse con la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que para nosotros tener una conducta cristiana, debemos de fijarnos y de sustentarnos en el Nuevo Testamento. Pero esto no quita que podemos aprender del Antiguo. Claro que podemos aprender muchos principios del Antiguo Testamento, pero nuestra regla de fe y de conducta es el Nuevo Testamento para la iglesia. Amén. Y luego dice en el 15, en el 10, Hechos 15, 10, Pedro les reclama y les dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? No se están metiendo con nosotros, se están metiendo con Dios al querer meter la ley de Moisés otra vez, de regresar a la ley. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz? La cerviz, ¿saben qué es? El cuello, la parte de atrás del cuello, de arribita del lomo, ¿verdad? Abajo de la cabeza, ya saben. La cerviz de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Así que Pedro ahí les dice claramente, no tienten a Dios, no quieran poner este yugo, un yugo, y Pablo dice que es un yugo de esclavitud la ley. Oh, Gálatas insensatos, creyeron por la fe. Anduvieron caminando un tiempo por la fe y otra vez se quieren poner ese yugo de esclavitud. En verdad que les digo que cualquiera que depende de las obras de la ley está bajo maldición. La regáis, Gálatas insensatos. Gálatas 5.1 dice, vamos a andar por ahí entre esos libros, ¿eh? Gálatas y Corintios, vamos a estar, segunda de Corintios. Gálatas 5.1, sigue Pablo exhortando a los gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Lo ven? Les dice, si ustedes ya creyeron por gracia, por fe, o recibieron la salvación por fe, recibieron el Espíritu por fe, por creer, no por las obras de la ley, manténganse en esa libertad. No caigan de la gracia, no se quieran meter otra vez al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez, porque salieron de la ley, estaban bajo el yugo de la ley, estaban bajo el obrar para recibir bendición. Aunque estos eran gentiles, de todos modos tenían que obrar para recibir bendición. Y dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No se regresen a la ley, a la esclavitud. Si ya salieron de Moisés, a Cristo, no se regresen a Moisés, manténganse en Cristo. Lo que muchos hoy en día no se quieren mantener en Cristo, se bajan de la gracia, se quieren meter otra vez a la ley y hacer un montón de cosas para recibir bendición. Esto es un yugo. Ajá. Exactamente, ese es un ejemplo. Los que quieren cuidar su salvación por sus fuerzas. Ellos se están metiendo a la ley, piensan que pueden ser salvos por sus obras, por su fuerza, por cuidar, por conservar. Se están bajando de la gracia. Se están bajando, están cayendo de la gracia. Si recibieron la salvación por fe, vivan la salvación por fe en gracia. Continúen en la gracia hasta el final. Dios mismo les va a perseverar y preservar. El mismo Espíritu obrará en ellos para mantener la salvación. Dios mismo los guardará. La ley era maldición para el hombre, no por causa de la ley misma, sino por causa del hombre. O sea, la ley no es maldición en sí, en su esencia, no. La ley es buena, la ley es santa, la ley es perfecta, la ley es justa, ¿verdad? O sea, la ley es hermosa. Este David se deleitaba en la ley de Dios, ¿no dice así en algunos salmos? Me deleito en tu ley todo el día, algo así decía David, ¿no? David se deleitaba en la ley de Dios. Entonces, ¿por qué dice que es maldición? ¿Verdad? Es maldición por causa del hombre, no por causa de la ley en sí, porque la ley es santa. Por ejemplo, hagan de cuenta que está el yugo, un cacho así de madera grande, con la curva aquí para que se recargue en el lomo, y está sobre la ley de Dios y sobre el hombre, y tienen que caminar parejitos, ¿verdad? ¿Cuándo el hombre puede caminar a la perfección de la ley, a la justicia de la ley, a la santidad de la ley, a la bondad de la ley? ¿Cuándo el hombre va a poder caminar así? Por eso era un yugo de maldición. Porque tú te ves así y dices, pues ¿cuándo? Nunca. Nunca. La ley es perfecta, el hombre imperfecto. La ley es santa, el hombre pecador. La ley es buena, el hombre malo. La ley es justa, el hombre injusto. ¿Por qué se deleitaba entonces David en la ley? Porque David tenía el Espíritu Santo. Nosotros vemos la ley y decimos es hermosa, porque tenemos el Espíritu Santo. Pero cualquiera que vea la ley sin el Espíritu Santo dice, eso es horrible. Eso es imposible, eso es contrario. Yo, ¿quién va a poder cumplir eso? Ahora que hemos salido a evangelizar, yo les presento la ley a la gente, ¿verdad? Les digo, mira, esta es la ley de Dios. ¿La has cumplido? Te va a juzgar conforme a esta ley. ¿La has cumplido? No, pues no. Pues ¿quién la puede cumplir? Ellos mismos reconocen. ¿Quién puede con eso? Pues nadie puede con eso, ¿verdad? Es imposible de cumplir. No te puedes deleitar en eso, sino al contrario, quisieras huir. Quisieras no saber nada de eso. Pero David se deleitaba. Y nosotros como hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, debemos de ver la ley de Dios. El espíritu de la ley. Vemos el meollo de la ley. El concentrado de la ley. Lo vemos y nos deleitamos en la ley por eso. Porque lo vemos de una manera espiritual. Pero si lo vemos de una manera carnal, dice que no se sujetan. Que los carnales no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, ¿verdad? Pero como espirituales la vemos hermosa, porque vemos la santidad de Dios ahí, la perfección de Dios ahí, todo lo que Dios es lo máximo, un 10, ¿verdad? Pero lo vemos así por espirituales, pero el que es carnal no lo puede ver así, sino le es contraria, le es desagradable la ley. Pero Cristo vino a quitar este yugo de la ley, lo vino a romper, a quebrantar. Isaías 9, versículo 2. Así que la ley era maldición para el hombre, no por causa de la ley misma, sino por causa del hombre y sus imperfecciones del hombre. ¿Verdad? Imagínense estar llevando que amanezcas y que digas, híjole, hoy tengo que cumplir con todos los estatutos de la ley. Y yo creo que tenías tu lista, te hacías tu lista ahí de lo que debías de hacer o te lo tenías ya de memoria. Imagínate estar amaneciendo como un soldado esclavo o como un esclavo que ya tienes tus labores. O sea, imagínate eso nada más. Que tú vivieras en esclavitud. Que tu casita fuera esta y esta la del patrón. Y tú vivieras ahí. Si es que acaso te concede vivir ahí, ¿verdad? Y que ya tengas todas tus labores del día de tu jornada. Salir a labrar, salir a sembrar, salir a lavar los animales, a darles de comer, no sé, un montón de cosas, ¿verdad? Como un esclavo, y luego hacer la comida, limpiarle, lavarle la ropa al patrón, o sea, y luego sin paga. O sea, imagínatelo tantito, y no solamente de ratos, sino todo el día hasta la noche. Y todos los días, todos los días, todos los días, pues así estaban los judíos, esclavizados bajo la ley. Esclavizados, o todos los que quieran estar se esclavizan bajo la ley. Porque dice que si te quieres comprometer en un precepto de la ley, tienes que cumplirla toda. No es a contentillo, este sí, este no. Por eso nosotros estamos en contra del diezmo, porque fue un precepto de la ley. Y si queremos cumplir el diezmo, pues tenemos que cumplir todo. O aquel que quiere guardar el sábado, tiene que cumplir toda la ley entonces. No esté a contentillo, no, este sí me gusta, este no. Diezmo sí, sábado sí, pero circuncisión no. Pero apedrear al adúltero no, ¿verdad? Pero, en fin, tantos preceptos de la ley, ¿verdad? Estos sí y estos no, no. O todos o ninguno. O todos o ninguno. Y estos, imagínense nada más, ese yugo tan pesado de la ley. Híjole, tengo que cumplir esto, si no, no hay bendición. Si no, no hay bendición, viene maldición. Esclavizados, mis hermanos. Pero Cristo, miren lo que hizo. Esta es una escritura profética que anunciaba la venida del Mesías y lo que acontecería cuando viniera el Mesías. Y esta escritura tiene un paralelismo en el Nuevo Testamento. En Mateo me parece que está. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Sí está Mateo esa también, ¿no? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Cuál es la gran luz? Cristo. ¿Y cuál es qué pueblo estaba en tinieblas? Los judíos, por supuesto. Y todos los demás. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. Fíjense cómo lo nombra. Tierra de sombra de muerte. ¿Cómo andaba esta gente? Luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo. Esto es lo que hizo Cristo, quebró ese pesado yugo de esclavitud, ese pesado yugo de muerte, ese pesado yugo de maldición. Cristo lo quebró. Y la vara de su hombro, o sea que tenían el yugo y todavía tenían azote por no cumplir con el yugo. O sea, era algo, la ley era total, una total maldición, mis hermanos, era total muerte. Tenían el pesado yugo de la ley y tenían la vara por no cumplir con el yugo, por no cumplir con la ley. Y luego el diablo se gozaba con eso. Dice, quebrantaste también el cetro de su opresor, ¿verdad? O sea que nos libró del diablo, nos libró del yugo de la ley y nos libró del azote de Dios. Nos libró de todo esto, nos libró del pecado. Porque era el pecado el que nos tenía sometidos. Pero, ¿cómo sabemos que era el pecado? ¿O cómo reconocemos el pecado? ¿Cómo se nos muestra el pecado? Por la ley. Y si quebró la ley, pues quebró el pecado, ¿verdad? Y quebró las consecuencias de pecar. Quebrantó las consecuencias de pecar y quebrantó el cetro, el dominio de aquel que nos tenía sometidos bajo el pecado, que era el diablo. O sea, todo esto hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero vean cómo dice que tenían o que teníamos un pesado yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir, dijo Pedro, ¿verdad? Así que no pongamos sobre la cerviz de los hermanos ningún tipo de yugo, sino que nos mantengámonos libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, ¿tenemos yugo o no tenemos yugo? Hoy en día, sí, mis hermanos, ¿cómo no? Pero ya no es el yugo de la ley, es el yugo de Cristo. Mateo 11:29. Me los caché. Ya no, el yugo de Cristo. Pero sí tenemos yugo. Claro que tenemos yugo porque no andamos al garete. No andamos al ahí se va. Tenemos un sometimiento. Estamos sometidos a Cristo. ¿Verdad? Dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Dónde? En su cerviz también. Amárrense conmigo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Les gusta este yugo? Este sí me gusta, no le hace que no vengan tantas bendiciones materiales, no le hace que no abunde mi campo, ni que no abunden mis animales, ni que no abunden todas esas cosas, pero abundo en bendiciones espirituales, esas sí están en abundancia por llevar este yugo hermoso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo, ¿qué? Es fácil y ligera mi carga. Así que no andamos sin ley, mis hermanos. No andamos sin yugos, no andamos sueltitos. Estamos amarrados a Cristo por este yugo que Cristo nos puso. Debemos someternos al yugo de Cristo, a la ley de Cristo. Así que no andamos sin ley porque algunos... No andamos sin ley porque algunos, por ejemplo, en mi caso, yo afirmo que la ley fue abrogada. Toda, hasta las tablas de piedra. Yo afirmo esto por la Escritura, por supuesto, no por mi gusto. Porque la Escritura lo demuestra. Que toda la ley fue abrogada, todo el pacto anterior fue abrogado con el nuevo pacto. Cristo quebrantó ese pacto y dio entrada al nuevo pacto en la cruz. Y algunos dicen, ah, tú eres antinomiano. Antinomiano es el que está en contra de la ley. Anti es contra, nomos es ley, ¿verdad? Antinomiano, me dicen, tú estás en contra de la ley. Le digo, no, yo veo la ley y me gozo en la ley. Yo uso la ley, yo uso la ley, no es que esté en contra de la ley. Yo estoy con ley también, pero en la ley de Jesucristo. No soy antinomiano. Sí creo en la ley, pero en la ley de mi Señor Jesucristo. Y sí llevo un yugo, el yugo de Cristo. Y sí me someto al Espíritu. Claro que sí, no ando sin ley, pero yo no regreso a la ley de Moisés. Yo no regreso al yugo de esclavitud, a la maldición. Yo no regreso ahí, yo me mantengo en Cristo. Y me mantengo en la libertad con que Cristo me hizo libre. No soy antinomiano, ¿verdad? Y todavía utilizo la ley, el decálogo, todavía le saco provecho, aunque no estoy bajo él. O sea, lo uso. Tiene servicio, tiene utilidad, pero no me someto a él. Porque ¿cómo salí de la ley a Cristo para regresar a la ley? No, me mantengo en la ley de Cristo, en la libertad de Cristo, ¿verdad? Así que llevemos su yugo, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Es hermoso esto, ¿verdad? O a menos que quieran meterse al yugo de la ley para recibir todas esas bendiciones. Pero tienen que estar bien cumpliendo todo, ¿eh? Pues mejor no, mejor el yugo de Cristo. Tenemos una mejor ley, un mejor pacto. Segunda de Corintios 3:6. Dice así. Está hablando de lo que nos hizo nuestro Dios, ¿verdad? Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Ahí está haciendo una diferencia entre la ley, el pacto anterior, y la gracia, el nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. De esto, del Espíritu, nos hizo unos ministros competentes. Porque la letra, ¿qué? Mata, más el Espíritu vivifica. La letra mata, la ley mata, pero el Espíritu vivifica. En el 7. Y si el ministerio de muerte, fíjense cómo le llama a la ley, mis hermanos. Ministerio de muerte, grabado con letras en piedras. Ya ven cómo también la ley del decálogo fue, ahí dice. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue. Ya pasó, ya no es, fue. Con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de qué? Perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Así que la ley tuvo gloria, ¿verdad? Porque se reflejaba la ley se reflejaba la gloria de esta ley en el rostro de Moisés. Era gloriosa la ley, ¿verdad? Pero dice que ahora es más glorioso el ministerio del Espíritu. Así que veamos otros dos puntos de cómo llama Pablo a la ley o cómo la califica. La califica que mata, la letra mata. Y la califica ministerio de muerte, que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Un servicio de muerte. Por más que te esforzaras por cumplir la ley, jamás lo ibas a poder conseguir. Te mataba, te mostraba tu maldad, tu depravación, tu incapacidad, tu impotencia. El antiguo pacto era una maldición porque no producía más que muerte. Te mostraba tu maldad, te mostraba tu pecado, te mataba, ¿verdad? Al ver tú la ley dices, estoy perdido, estoy muerto. Pues claro, pero el Espíritu vivifica, aleluya. El antiguo pacto era maldición porque mataba ciertas cosas. Por ejemplo, mataba la esperanza. No había esperanza de cumplirlo, ¿Qué esperanzas a este miserable? ¿Qué esperanzas de cumplirlo? Aunque algunos se jactaban como los fariseos, ¿verdad? Que creían que cumplían la ley. Pero no, te mataba la esperanza. No había esperanza de cumplirlo a causa de la naturaleza humana. Por tanto, no podía producir más que frustración. También mataba la vida. Bajo él, una persona no podía ganar más que la condenación. Era lo único que ganabas bajo la ley. Condenación. Condenación al ver tu maldad, al ver tu pecado, tu impotencia, todo. Bajo el pacto antiguo, una persona no podía ganar más que condenación. Y la condenación es muerte. Mataba el vigor. Era suficiente para decirle a una persona lo que tenía que hacer, pero no le ayudaba a hacerlo. Era suficiente para decirle a una persona lo que tenía que hacer. Haz esto, ándale, haz esto, haz esto. Es como si tú tuvieras un criado, un esclavo, y tú le pones una serie de labores, pero tú no te mueves para nada en ayudarle. Eso era la ley. Mandaba, mandaba, pero no hacía ni el más mínimo por ayudarle a esa persona. Por eso mataba el vigor de la persona. Así que la ley, el antiguo pacto era maldición porque mataba ciertas cosas. Mataba la esperanza, mataba la vida y mataba el vigor de las personas. La ley es maldición, la promesa es bendición. Vamos a Gálatas 3:11. ¿No se salieron de ahí? Dice así. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Vamos a encontrar muchas escrituras, mis hermanos, a lo largo de la Biblia, donde nos dicen cómo es que se obtiene la justicia. Esto no es nuevo, esto no es del Nuevo Testamento, que la justicia es por la fe. Lo saben, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Esto no es de la iglesia, esto no es del Pentecostés para acá, o de Cristo anunciando la fe en él, ¿verdad? El que cree en mí será salvo. No, no es de Cristo para acá, es desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando fue la serpiente de bronce levantada? Dice, para que todo aquel que vea a la serpiente no muera. Le dijo Dios a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. Porque el pueblo estaba siendo mordido por serpientes de fuego, dice, ¿no? Estaban siendo muertos por las serpientes. Y dice, levántate una serpiente en un asta, una serpiente de bronce, y todo el que la vea no morirá, se salvará. Fíjense, esto es sombra de Cristo, ¿verdad? Esto anunciaba a Jesucristo, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, así como la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas sea salvo, tenga vida eterna. No era verla, era de creer. Era de creer que iba a ser sanado por ver esa serpiente. Igual en Cristo, no era de verlo ahí levantado, era de creer en Cristo y apropiarnos por la fe de esa salvación. Pero la serpiente de bronce venía anunciando a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que la fe, o la justicia, o la salvación, no es del Nuevo Testamento para acá. Es de toda la Biblia. Es de toda la Biblia. ¿Amén? Nuevamente en el 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. La ley no vivifica. La ley solamente condena. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Por la fe. Y la ley no es de fe. Está haciendo un contraste otra vez. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ya vimos, ¿verdad? Si tú haces esas cosas, bendición. Si no haces esas cosas, maldición. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición. Lo vuelve a decir, maldición de la ley. Yo sé que muchos hermanos, hoy en día, si me escuchan calificar a la ley como maldición, no les va a gustar. Pero lo dice la Escritura, mis hermanos. Eso es a mí lo que me extraña, en verdad. En verdad me extraña que muchos pseudo cristianos, o no sé qué sean, son mesiánicos, combinados judío con cristiano. No alcanzo a comprender en qué crean ellos. Pero exaltan mucho la Torah. Si me escuchan decir que la ley es maldición, uy, los estoy ofendiendo, casi casi como que los estoy escupiendo. Pero lo dice la Escritura. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. El cumplimiento de la ley es Cristo. El cumplimiento de la Torá es Cristo. Así que vamos a Cristo, mis hermanos. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición, mis hermanos. Él sí cumplió la ley y estuvo bajo el yugo de la ley y llevó ese yugo perfectamente por nosotros hasta ser colgado en el madero, por nosotros, para que nosotros ya no tengamos que estar bajo ese yugo, sino bajo el yugo de Cristo, ¿verdad? 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, el pacto de la promesa, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que jamás, nunca, la salvación ha sido por la ley. Jamás nadie nunca se ha salvado por la ley. Así que los hermanos que hoy quieran someterse a la ley están, como dijo Pedro, tentando a Dios. Están en contra de Dios y están ofendiendo y están demeritando lo que hizo el Señor Jesucristo. Sí, estemos bajo la ley, pero bajo la ley de Cristo. No querramos regresar a Moisés, mis hermanos. Jamás. Fíjense también cómo califica Pablo a la ley. En 2 Corintios 3, ¿la perdieron? ¿Lo perdieron? 2 Corintios 3, 9. Aquí sigue haciendo diferencia entre la ley y la gracia. 2 Corintios 3, 9 dice, porque si el ministerio de condenación... Si vimos cómo lo llamó hace ratito, ministerio de muerte, la letra mata, la ley mata, la ley es un ministerio de muerte. ¿Y cómo le sigue llamando? Ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. O sea, es más glorioso, es más grande. Fíjense que no demerita la ley Pablo, no le quita la gloria que tuvo. La ley fue gloriosa y tuvo su tiempo de gloria porque era hermosa. Pero cuando vino algo mejor, pues opaca. Aquello que es bueno, algo mejor lo opaca, ¿verdad? Segunda de Corintios 3:10 dice, pero aún lo que fue glorioso, la ley, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. O sea que sí, la ley tuvo su gloria, fue gloriosa, pero no es glorioso en comparación con la gracia. La gracia opaca totalmente a la ley. Con la gloria más eminente, dice así, eminente es alto, elevado, que sobresale y aventaja en mérito, precio, extensión u otra cualidad. O sea que la gracia, la ley de Cristo, la ley del Espíritu es más sublime, más gloriosa que la ley de la letra. ¿Verdad? Porque pues la ley de la letra era como un trato escrito en papel o en piedras en este caso. Pero la ley del Espíritu está escrita ¿dónde? En nuestros corazones. Es mucho más gloriosa, mis hermanos. Es mucho más gloriosa. Así que yo invito a todos los hermanos en verdad que están estudiando, que están siguiendo esta serie, que hagan esta comparación entre la ley y la gracia. No demeritamos la ley, ni ofendemos a la ley, por supuesto que no, porque es de Dios, sino que la apreciamos en su justicia, en su perfección, en su santidad y en su bondad. Sí apreciamos a la ley de esta manera, pero no nos regimos para nada. Para nosotros los cristianos está abolida la ley. Quedó, pasó, no más. No estamos sin ley, estamos bajo la ley de Cristo y caminamos bajo la ley de Cristo. Muchos dicen que la ley fue abrogada excepto los 10 mandamientos. ¿Que esa ley no fue abrogada? Claro que sí. Pero entonces, ¿por qué dicen muchas escrituras no matarás? ¿Verdad? O no mentirás. O no tendrás ídolos, que lo dice en el Nuevo Testamento. Y eso lo decía el Decálogo. Porque son preceptos eternos de Dios. Son preceptos eternos de Dios, son buenos para nosotros, claro que sí. Y nos los recalca en el Nuevo Testamento, pero nunca nos dice sométanse a la ley. Nunca nos dice sométanse al Decálogo, si nos dice sométanse a la ley del Espíritu, bajo la ley de Cristo. Así que, si tú quieres ser santo, ¿en quién te vas a fijar? En Cristo. Y muchos hermanos dicen que sí, que salimos, ya se los había comentado, que salimos de la ley a Cristo, y que una vez en Cristo, bajo la gracia, nos regresamos a la ley para ser santos, cumpliendo, no matarás, no mentirás. ¿Y qué hacemos con el sábado entonces? ¿No se han puesto a pensar eso? ¿Qué hacemos entonces con el sábado? Pues el sábado es Cristo. para nosotros es nuestro reposo, mis hermanos. Es espiritual. Absorbemos tantas cosas y enseñanzas del antiguo pacto espirituales para nosotros. El sábado, aquel que fue anunciado en las tablas de piedra, para nosotros es Cristo. Porque nosotros no vamos a cumplir el sábado a rajatabla. Hay gente, por ejemplo, los sabatistas, los adventistas del séptimo día, guardan el sábado y lo guardarán verdaderamente como se guardaba el sábado, no haciendo absolutamente nada. Por ejemplo, si salen a la calle, por decir, en sábado y suben a un camión, el chofer, ¿qué se hace de ellos? Su empleado, por ese instante, porque le están pagando para trasladarlo, ¿no? Pero la ley decía que no hicieras trabajar ni a tus esclavos, ni a tus bueyes, ni a tus animales, ni a nada. Entonces, ¿qué deben de hacer los adventistas? Estar totalmente encerrados, nada. Sí, solamente sometidos al sábado, sin hacer absolutamente nada. Pero con esto que salgan a la calle y tomen un camión, ya agarran de empleado del camión, porque le están pagando para llevarlos a algún lugar. Si de veras fueran a cumplir la ley como el sábado, la ley del sábado como es, deberían de cumplirla completamente. Pero les digo que agarramos cachitos de acá y cachitos de allá, ¿verdad? No, nosotros no nos sometemos a la ley para nada, para nada. Nos sometemos a la ley de Cristo nada más. Vemos la ley, les vuelvo a repetir, vemos la ley, el decálogo, y es útil, pero nada más. ¿Sí? No nos sometemos a él para santidad, ni para ser personas morales, ni para ser personas, ni como nuestro parámetro de ética cristiana, ¿no? No agarramos la ley para que sea nuestro parámetro de ética. ¿Cuál es nuestro parámetro de ética? Cristo, y nada más. Así que, hoy, mis hermanos, vimos la maldición de la ley. Todo lo que acarrea estar bajo la ley nos mata. Nos mata, es un ministerio de muerte, es un ministerio de condenación. Mata el vigor, mata la vida, mata la esperanza, ¿verdad? Estando bajo la ley. No dependemos de la ley para ser bendecidos. Y bajo Cristo, bajo la ley de Cristo, no hay maldición. ¿No es mucho más glorioso? Así que nos sometemos bajo Cristo nada más. No bajo la maldición de la ley, como lo hicieron en algún tiempo nuestros hermanos de Galacia. Amén, mis hermanos. Pues vamos a despedirnos. La semana que viene vemos ya cómo fue quitada la ley. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Seguimos aprendiendo, Señor, de tu plan eterno, tu consejo eterno, Señor, lo que tú dispusiste hacer allá en la eternidad. Y tenemos que ver todos estos aspectos, Señor, cómo vino la ley, cómo se introdujo, qué nos ocasionaba o qué le ocasionaba a los que estaban bajo la ley o bajo las obras, Señor, qué ocasionaba, en qué repercutía en la vida de los hombres, Señor. Tenemos que verlo todo esto para entender al final el glorioso pacto de gracia que hiciste con nuestro Señor Jesucristo y que de ahí nos beneficiamos sin hacer nada, Señor, solamente por fe. Así que muchas gracias, Padre. Queremos terminar esta serie siendo bendecidos y siendo alumbrados por tu palabra y tener un entendimiento claro, Señor, y jamás someternos a los preceptos de la ley, Señor, sino simplemente absorber todas las riquezas espirituales que arroja. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, bendice a todos los que han de escuchar en otros países o los que están siguiendo estas prédicas. Bendícelos, Señor. Háblales al corazón, abre su entendimiento, ilumínalos, Padre. Y a todos aquellos que quieran someterse a la ley, los invito a que no estén, que abandonen completamente la ley, Padre. Y hazlo tú, revélale a ellos, muéstrate a ellos, Padre, muéstrales tu gracia y que no se sometan a este yugo pesado de la ley. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, vamos a salir de este lugar con tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén.